A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas tardes, amables auditores. Este domingo estaremos escuchando grabaciones de la Camerata Porteña y pistas de su CD El Ángel Vive, del 2003, para difundir las obras de Astor Piazzolla. Primeramente, este tango de Astor dedicado a su violinista Fernando Suárez Paz, como un desafío a su virtuosismo, Escualo. Camerata Porteña se formó en el año 1986 bajo la dirección del pianista argentino Marcelo Rodríguez Silla para difundir las obras y el legado de Astor Piazzolla. El siguiente es un tango de Piazzolla aparecido el año 1962, el disco Nuestro Tiempo. Muerta del Ángel. Para este disco, el director de la Camerata, para los temas con canto, contó con la apreciada voz de Buenos Aires, José Ángel Trellis, quien nos dejara un día 10 de diciembre del 2022. Trellis grabó con Piazzolla entre 1978 y 1980. Canta con Camerata Porteña este tango balada de Piazzolla y el poeta Mario Trejo, Los pájaros perdidos. Los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí.